Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidas a En Jaque, un espacio radial donde movemos las piezas para conocer las posturas, posiciones y contextos de la coyuntura local, nacional e internacional. Abrimos los micrófonos y damos jaque mate a la desinformación. ¡Comencemos! En Jaque, un espacio informativo y de construcción social, bajo la conducción de Paula Almeida Pozo. Todos los domingos por la radio de la Casa de la Cultura. Sintonízanos y demos jaque mate a la desinformación. Buenas tardes, amigos y amigas y oyentes. Les saluda Paula Almeida. Estamos inaugurando el día de hoy una nueva edición, una nueva temporada de este programa En Jaque, el cual es un espacio de tertulia. Vamos a hablar de distintos temas en los distintos segmentos que vamos a tratar, siempre con invitados especiales. El día de hoy vamos a contar con dos amigos, Fabricio García por una parte y Laura Torres. Hablaremos sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras en el Ecuador y luego hablaremos también sobre la juventud, cómo se organiza, cómo está trabajando, cómo está vinculándose a las distintas iniciativas, políticas públicas y en general también cuáles son sus luchas. Les invitamos a que nos sigan en las distintas cuentas, en Twitter, arroba En Jaque, en Facebook también En Jaque. Pueden llamarnos al número de teléfono 222-0966. Repito, porque cuando yo escucho la radio, a veces no alcanzo a copiar. El número es 222-0966. Además, les invitamos a que se descarguen la aplicación desde Play Store, la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, donde podrán escucharnos permanentemente y de forma online. Para poner en contexto este programa, vamos a dar paso a una canción que se llama Cinco Siglos Igual, del autor León Gieco. León Gieco es un autor argentino, un trovador, digamos, de la lucha social, el cual ha impulsado, digamos, bastante todo lo que es el folclore latinoamericano. León Gieco adquirió, él no se llama realmente León, su nombre es Raúl Alberto, pero asumió el apodo de León porque en el primer grupo musical que él tuvo, le encargaron, instalaron los equipos de amplificación, los instaló mal y sus compañeros le dijeron: ¿qué haces? Eres el rey de las bestias. Decidió asumir el nombre, el apodo de León. Vamos a dar paso a la canción Cinco Siglos Igual. Pues pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, lealtad sobre tumbas, piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar, muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Eso son algunas de las frases que León Gieco pone en su canción, haciendo referencia a la conquista de América en 1492, cuando Cristóbal Colón pisó tierra americana. Él creyó estar en la India y por eso nos llamaron indios a quienes habitaban esas tierras. Creyeron que descubrían un nuevo mundo y decidieron colonizarlo, imponer ideas, imponer mensajes, imponer dioses, imponer una llamada civilización que lo que hizo realmente fue romper todo un sistema de organización de las sociedades que habitaban América, en el caso de América Latina y en el caso de los Andes. Teníamos toda una sociedad organizada con los incas, una sociedad de producción, de redistribución, en el cual, digamos, los ciudadanos de esta civilización, de esta sociedad, tenían realmente acceso a una serie de derechos, culturas, dioses también, en los cuales se representaba una sociedad igualitaria. Eso es lo que nos convoca a León Gieco a reflexionar con la canción 5 siglos igual. Vamos a empezar con la tertulia. Tenemos aquí en los estudios a Fabricio García. Fabricio García es un líder sindical. En este momento está a cargo de un espacio de articulación de los obreros de distintos sectores que le llaman la Intersindical. Además, Fabricio es un parlamentario andino alterno, electo en el último proceso electoral. Bienvenido, Fabricio. Hola, Paul. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en estos momentos y un gusto estar aquí en esta reinauguración de esta segunda temporada. Y es un gusto compartir en estos espacios donde se da la oportunidad de dar nuestros puntos de vista y debatir qué es lo que nos permite ir construyendo pensamiento, ir construyendo procesos y lograr lo que tal vez muchos nos proponemos, que es una patria mejor. Para que una tertulia sea buena tenemos que saber con quién estamos hablando. ¿Quién es Fabricio García? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega al movimiento sindical? ¿Qué es esto del intersindical? Cuéntanos algo de tu vida. Bueno, Paul, yo vengo de la ciudad de Manta. Como sabemos, muchas veces uno es de la ciudad en la que vive, de qué produce la economía de un sector. Y yo, al venir de Manta, vengo de un sector pesquero. Yo me he desarrollado mi vida tanto en barcos pesqueros como en industrias de procesamiento de barcos de atún, en las que las realidades de la producción hacen que la explotación obrera sea bárbara. O sea, hay niveles de explotación altos en las industrias atuneras, lo que nos conllevó a muchos compañeros a formar sindicatos, a sindicalizarnos, a hacer procesos. Y mediante estos procesos y varios procesos de formación, nosotros nos constituimos y logramos hacer cosas importantes en Manabí. Bueno, luego al nivel nacional tenemos muchas realidades distintas. Aquí en Quito hay realidades distintas de los sectores trabajadores, lo hay en los sectores del norte, en el sur, en el oriente, en los sectores bananeros, en los sectores floricultores. El sector del que tú vienes, que es este de la industria de la pesca, digamos, ¿cierto? Entiendo que es de los más, que tienen condiciones laborales muy complejas, ir a la alta mar, no sé cómo está el tema del salario, existe un reconocimiento, pago de horas extras. ¿Cómo viven estos trabajadores su jornada diaria? Imagínate tú, Paul, que en una industria pesquera de procesamiento, tú ingresas a las 6, 7 de la mañana a trabajar, a laborar, y está saliendo 12 de la noche, 11 de la noche, hasta que se acabe la producción. Y cuando la demanda es alta, inclusive pasas las 12 de la noche y llegas 1 de la mañana para volver al otro día y reintegrarte en jornadas de 7 de la mañana. Estamos hablando de una carga de 15, 16 tu vida diarias. Exclusivamente para el trabajo. Claro, lo que también te conlleva a que sufras muchas enfermedades, especialmente en la columna vertebral, desgaste de los huesos, y posteriormente enfermedades fuertes. Seguridad social, tienen seguros privados, ¿cómo funciona esta parte? Cuando existía un sistema legal que permitía la tercerización laboral, los trabajadores ni siquiera gozaban de una seguridad social, ni siquiera tenían cómo atenderse gratuitamente. Conocemos que el sistema público, peor en años anteriores, era mucho más deficiente de lo que es ahora. Y estas enfermedades no es que las atiende de manera oportuna sería el Ministerio de Salud. Y ahí se habían unos huecos bien grandes. Ahora puedes tener una seguridad social, pero lo que puede hacer el seguro social es tal vez atenderte o apalear ciertas cuestiones de las enfermedades que son degenerativas. O sea, ahí te pueden dar tratamientos, tal vez aliviarte un poco el dolor. Muchos recurren a operaciones de hernias lumbares. Y son cuestiones reales que sufre la gente. Estamos hablando de que es un trabajo sumamente sacrificado, horas extenuantes, jornadas extensas. Los trabajadores que están en esta área difícilmente podrán gozar, digamos, de espacios de distracción, etcétera. Y además es un trabajo que genera problemas de salud. Correcto. Sí, has hablado de problemas en la columna, compañeros que han tenido que operarse, no. Pero la gente tiene el acceso a la seguridad social, por lo menos eso está garantizado ahora, ¿o no? Hay acceso a la seguridad social, pero no hay suficiente atención médica en la ciudad de Manta, principalmente, para atender los casos que son comunes de este tipo. No hay especialista. Eso por un lado. Otro factor importante es la misma generación de los recursos. El pescado es ecuatoriano. El pescado pertenece a todos los ecuatorianos. Uh-huh. La mano de obra es ecuatoriana. Todos los procesos técnicos que son realizados por ecuatorianos, y nos preguntamos, ¿dónde va la riqueza? Aquí hay millones de dólares que se producen anualmente. Y ahora con la firma del acuerdo comercial, claro, con la Unión Europea, hay cifras que dicen que ha incrementado la producción en cerca de un 30%, la exportación. A nosotros estamos, ya no estoy... ¿Les incrementaron dentro, el 30% de salario a ustedes también o no? Estamos dentro de la industria pesquera. Me recuerdo que por el 2012 llegaron a pagar cerca de, creo que 3.000 o 4.000 dólares por las utilidades. Utilidades. A cada trabajador. A cada trabajador. Al próximo año, no, la mayoría de empresas no pasó de los $200. ¿Por qué? Y ustedes articulan este espacio de la intersindical desde en primera instancia con el sector pesquero. ¿Qué otros sectores están vinculados en la intersindical? Claro. Para terminar la idea anterior, cuando se firma este Tratado de Libre Comercio, realmente no se vio ningún beneficio en el trabajo. Ninguno. Ya. No hubo un centavo de aumento al sueldo. Sí hubo más producción y hubo más carga laboral para el trabajador. Uh-huh. Y hubo más ganancias para algunos que sí se enriquecen. De ahí el tema del intersindical no solo es el sector pesquero. Yo creo que se necesitan instancias en las que los obreros logren juntarse y dar las luchas, porque hay muchas luchas en los sectores obreros. El sector bananero es un sector grande y es un sector donde igualmente la explotación, igualmente estos sistemas de libre comercio que hacen que muchos aumenten su capacidad productiva, muchos aumenten sus ganancias. ¿Muchos quiénes? Los empresarios. Los empresarios. Pero el trabajador sigue trabajando con el mismo sueldo, sigue trabajando explotado y no se ve ni un solo centavo a favor de él. En la actualidad entiendo que hay varias propuestas de reforma del Código del Trabajo. Sé que hay una comisión en la Asamblea que está discutiendo estos temas. ¿Ustedes tienen alguna propuesta? Porque al final, todos estos derechos de los que ustedes están hablando, los que se está reclamando, los derechos nuevos que quieran adquirir, incluso el tema salarial, pasa porque los cuerpos legales del país permitan que se den esas cosas. ¿Ustedes han hecho alguna avanzada? ¿Tienen una propuesta? ¿Cómo ven el tema del Código del Trabajo que se está discutiendo ya en la Asamblea Nacional? Aquí, lo que te decía, en este sector de intersindical, como lo hemos denominado, vimos algunas realidades. Y es que el sector bananero era el sector bananero. Uh-huh. Y el sector de artesano es el sector de artesano. Y también el sector de agentes de seguridad que está vinculado con nosotros. Agentes de la seguridad. Agentes de seguridad. Que son incluso mal llamados guardias de seguridad. Los que se conocen como los guardias de seguridad. Y hay en todo el país, en todas las instituciones públicas y privadas, ellos también están organizándose en este espacio. Correcto. Y nosotros desde aquí nos empezamos a plantear la política pública. Uh-huh. Nos empezamos a replantear en los mismos sistemas de organización que deben de tener los obreros. Y vienen ahora las nuevas reformas que impulsa el gobierno por un nuevo código laboral, en la cual nosotros creemos que sí tiene que modificarse varias cuestiones. Pero también tiene que mantenerse muchas cosas que están en ese código y no están de gratis. Están de años y años de luchas obreras, de muertos y de manifestaciones, etcétera, etcétera. O sea, son cuestiones que no podemos de la noche a la mañana decir, no, ese código tiene 50, 60 años y esto ya no sirve. Entonces nosotros sí estamos proponiendo varias cuestiones en ese código, principalmente en lo que tiene que ver en la misma organización de los trabajadores, en la estabilidad laboral, en garantizar que no existan esto que existe actualmente, que está el código, pero tenemos un Ministerio de Trabajo ineficaz que no logra llevar a la realidad las políticas públicas. Es decir, puede que esté en la ley una cuestión de seguridad y salud laboral, pero eso no se da. Y si se llega a dar es la excepción, no es que es la regla general, no es que todas las empresas cumplen. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que están haciendo? Nosotros creemos que el Ministerio de Trabajo tiene que institucionalizarse, especialmente la cuestión de los inspectores. La inspectoría del Ministerio de Trabajo es muy deficiente. Primero, que ellos mismos admiten que no se alcanzan, que dicen, bueno, no nos alcanzamos para tantas empresas y tantos trabajadores, no se alcanzan. No se alcanzan porque hay un montón de empresas que están fallando. Y ahí viene la corrupción, porque los inspectores lo que hacen es ir ganando a las empresas que tienen más recursos y por ahí le dan su cualquier moneda. Y en la realidad lo que pasa es que el Ministerio no logra tener mecanismos para hacer cumplir la ley. Ahí nosotros estamos pidiendo que esto sea reformulado, que el sistema de inspección sea inclusive aparte del Ministerio, claro que ligado al ministro, pero tenga su propia especialidad, sea tecnificado. Claro. La avanzada, digamos, puedan proceder de oficio, me imagino, para atender las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras. Esto ya viene dándose en muchos países. Uh-huh. En muchos países el sistema de inspección laboral ha sido reformulado, ha sido tecnificado, ha sido puesto a prueba en muchas cuestiones. Esta es una de las propuestas de reforma que ustedes plantearían para el Código del Trabajo. Más que plantearlo, nosotros vemos como una necesidad. O sea, es una necesidad imperante para que el mismo sistema productivo del país sea más competitivo. Porque ¿cómo puedes hacer tú un empresario honesto, un empresario que cumple la ley, que cumple con sus trabajadores, competir con un empresario deshonesto, un empresario que le importa si su trabajador se muere, que le importa si su trabajador sale afectado su salud, si le importa recibir una multa X? Si los trabajadores están en mejores condiciones, se entiende que también habrá mejor producción. Correcto. Si sienten que van a recibir mejores ingresos, también habrá mejores producción. Ahora, el debate siempre estará, me imagino, en el tema de la redistribución de la riqueza como correcto. Tal. Mira, hay un autor venezolano, Alí Primera. Alí Primera es conocido, muy conocido, digamos, en Venezuela. Me parece que le llaman el cantor del pueblo, ¿sí? Él fue una persona activista político, músico, cantautor, poeta. Nació en 1941 y el cantor del pueblo venezolano tiene una serie de canciones donde él narraba la realidad que vivía el pueblo venezolano, el pueblo latinoamericano. Ahora tenemos una canción que se llama Perdóname, Tío Juan. En esa canción él narra varias de las situaciones que tú nos estás comentando, posiblemente la que vivían los trabajadores. Entonces vamos a darle paso a escuchar esta canción y luego conversamos sobre ella. Perdóname, Tío Juan, de Alí Primera. Perdóneme, tío Juan, pero se ve que no sabe nada. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia en tierra venezolana. El imperialismo yanqui hace lo que le es que usted no se ha paseado por un campo petrolero, usted no ve que se llevan lo que es de nuestra tierra. Contésteme, tío Juan, no se me quede callado. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando. No te dejes engañar, dice Alí Primera. Cuando te hablen de progreso, es porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Parece que esa es la realidad que Fabricio nos estaba contando con el tema de la situación de los obreros, en el tema de la pesca, ¿no? Mencionaba, los pescados son nuestros, la maquinaria es nuestra, los obreros son nuestros, la mano de obra es nuestra, pero la riqueza a veces se va para otro lado. Oye, es cierto que en el tema del atún, tú que trabajaste en esto, lo que se queda del atún en Ecuador es como el rechazo, que el buen atún está por otro lado y aquí nosotros nos quedamos con el bueno, de menor calidad, digamos, porque el atún ecuatoriano será bueno de la cabeza hasta la cola. Realmente no es tanto así. La albacora, el atún comemos, hay tres tipos. ¿Ya? Hay yellowfin, bueno, hay tres, y hay uno que es de más calidad. Y sí es una estrategia de las empresas, no voy a nombrar aquí, pero es como un colchón para ellos tener un mercado nacional fuerte. Uh-huh. Y por eso sí hay atún de calidad. Inclusive, las personas que han viajado al extranjero sabrán que la calidad del atún de otros países no es que sea tan buena como la que consumimos nosotros. Entonces nosotros gozamos de un buen atún, que es lo que compramos en las tiendas, de la mayoría de marcas nacionales. A lo que lleguemos a otro lado tenemos que pedir entonces atún ecuatoriano. Correcto. Muy bien. Bueno, hablemos un poco de la canción. Cuéntanos algo más sobre el tema de los trabajadores. Hemos hablado de la organización social, hemos hablado de la realidad que tienen los trabajadores, de las propuestas que tienen ustedes, las necesidades que ven que se tienen que trabajar en la ley. ¿Qué puede hacer la sociedad? Mira, esta es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cierto? El trabajo es parte de la cultura. Correcto. Estamos la cultura es también esto de lo que hacemos permanentemente, a lo que estamos acostumbrados, lo que repetimos, ¿cierto? ¿Cómo hay que cambiar esta cultura alrededor del trabajo? Mira, Paul, cada sector que uno trabaja aquí, puede estar escuchando un taxista, puede estar escuchando, pero todos los que estamos escuchando, de una u otra manera, somos trabajadores. Y trabajamos y damos nuestra fuerza de trabajo, a menos dos o tres de estos señores que se creen superiores al resto de ecuatorianos, que son los que están manejando todo el sistema económico. Pero ahí somos trabajadores y tenemos nuestras realidades. Cada persona, por más que se diga que es fácil el empleo, no es verdad. Cada persona está sacrificando su tiempo, está sacrificando su vida para lo que él quiere hacer. Quiere vivir tranquilo, quiere tener su familia, su casa, sus ingresos mediante su fuerza de trabajo. Pero si trabajan 14 horas diarias, claro, poco tiempo tendrán para cumplir esos sueños, me imagino. Lamentablemente, los que quieren sacar más recursos, que solo les interesa el dinero y no vivir en sociedad, pues empiezan con todos estos problemas, y es donde se empiezan a generar los problemas en nuestra sociedad. Yo siempre decía y he dicho, y me causó grandes problemas en empresas y fábricas, que el trabajador tiene que organizarse. Aunque muchos tienen miedo, y es lógico que tengan miedo, porque en medio centro del patrono, que tú hablas de organización y de sindicalismo, pues estás afuera. ¿A ti te han despedido alguna vez? Sí, por sí, estos temas de organización. Claro, en una empresa de balsa. Y ahí todavía no hay nada, digamos, que se pueda hacer para proteger al trabajador que quiere organizarse. Aquí uno de los temas es que, aunque existe en el código un despido intempestivo, o sea, que te pagan tres salarios y te botan así nomás, eso es legalizarte, porque a mí me botan de una empresa de procesamiento de balsa, hacemos balsa, yo atendí un caldero. Y empezamos un proceso ahí, y me votaron, bueno, puse el juicio y me pagaron el despido intempestivo, o sea, sí me pagaron, pero ese no es el chiste que bueno, te pagan, claro, ahí sale bravo el patrono porque tiene que pagarte un poco más de plata, y el obrero muchas veces no sale bravo porque algunos sí reciben 5.000, 6.000 dólares, que bueno, para la economía de la mayoría es bastante plata. Pero la idea no es esa. La idea es que tengamos un sistema productivo en el que el trabajador tenga estabilidad. O sea, que tú puedas planificar tu vida,

y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, ya escuchamos todos los mensajes de la Casa de la Cultura. Tienen que acceder a libros, hay eventos, hay una serie de temas sobre la Casa de la Cultura, brindando siempre servicios para seguir construyendo esta cultura de los ecuatorianos, que lo empezó Benjamín Carrión. Benjamín Carrión también, un político, luchador de ecuatoriano, ¿sí? un militante de los distintos procesos que luchó por la cultura. En esta segunda parte del programa vamos a hablar sobre juventud, temas de juventud. Yo ya no estoy entre el grupo, digamos, de los jóvenes por ley, pero todavía tenemos todo el espíritu joven, así que vamos a tener en el programa siempre invitados jóvenes, en este caso una compañera, Laura Torres. Laura Torres es una activista juvenil y actualmente es responsable de la URGE, Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas. De esto tienen que acordarse nuestros padres y nuestros abuelos, porque la URGE, ya Laura nos contará, es de hace muchos años y ahora vemos que revive, digamos, renace este espacio. Para ambientar este tema, vamos a poner una canción de la autora Violeta Parra. Violeta Parra, una compañera, igual que el León, pero bueno, Violeta es chilena. Violeta, nacida en 1917 en Santiago de Chile. Perdón, sí, en Santiago de Chile, 1917, una folclorista que igual ha tenido una serie de canciones que se han difundido en América Latina. Ha desarrollado la música popular, desarrolló la música popular, y también fue una activista y militante de los sectores culturales y políticos en Chile. Sus canciones se escucharon mucho en la clandestinidad en la época de la dictadura de Augusto de Pinochet en Chile, y se retomaron, ahora se escuchan permanentemente en la radio, una vez que regresó la democracia. Con ustedes, Me gustan los estudiantes, de la autora Violeta Parra. Estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Carmen es tan mala cosa que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pacarillos libertarios igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que está fresco, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policías. No le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, zamba la cosa. Así nos dice Violeta Parra, varios intérpretes, digamos, de la canción, en la versión hermosa que la canta Mercedes Sosa. Dice: me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba, zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Con ustedes, Laura Torres, coordinadora de este espacio de la URGE. Bienvenida, Laura. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchas gracias, Paul, por este importante espacio y agradecer también a Radio Difusora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. En efecto, agradecerte también por esa hermosa apertura con esta canción que habla justamente del trabajo del movimiento estudiantil, cuyas luchas siguen hasta el momento en vigencia. Y en ese sentido, contarte que la Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana parte desde el reconocimiento de un problema que evidencia justamente la necesidad de la unidad de la juventud, de constituir una sola fuerza, y en ese sentido era necesario también hacer retornar hacia la historia. Como tú mencionabas, en 1960, un grupo de jóvenes de todas las partes del Ecuador, con mucha valentía y heroísmo, hicieron esta propuesta en uno de los momentos más conflictivos del país. 1960. Cuéntanos, ¿qué pasaba en el Ecuador en esa época? En esa época, ellos hicieron un pronunciamiento en contra del gobierno de Velasco Ibarra por constituir un gobierno represor, y las luchas en ese momento se configuraron justamente dentro de este espacio y tuvieron un hito también revolucionario, porque ellos sí retomaron esa lucha armada porque era la necesidad de ese momento. Y ustedes también van a estar armados ahora. Creemos que ahora son otras condiciones, van otros a estar momentos. Armados de ideas. Exactamente. Muy bien. Y creemos que es fundamental la unidad, la organización de la juventud, y que esta juventud también se alimente del movimiento estudiantil, tanto universitario como secundarios, y que retome esa utopía de quienes constituyeron por primera vez URGE. Si bien en otras condiciones, los jóvenes seguimos creyendo, convencidos de que es necesario una verdadera transformación de la sociedad, una sociedad de paz, de justicia social, y mientras estas demandas sigan presentes, la juventud seguirá luchando según su contexto histórico. Por tanto, es indispensable que esto se constituya en un espacio de convergencia, de unidad, porque solo a través de la unidad y de la organización tendremos las condiciones reales para constituir una propuesta de la juventud verdadera, real, que nos conlleve a marcar una hoja de ruta que, sin embargo, está, se encuentra establecida ya por las condiciones actuales, y que permitan luchar por la defensa de los derechos de la juventud, de los estudiantes y, por supuesto, de la sociedad en general, porque hay que entender... Eso es importante, porque hace unos minutos estuvo aquí el compañero Fabricio García y él hablaba de las condiciones de los trabajadores. Entonces, ¿URGE se configura por un tema solo de jóvenes, para jóvenes o para estudiantes, o ustedes plantean realmente un espacio para luchar por los temas de la sociedad? Creo que el activismo juvenil de ninguna manera se puede centrar únicamente en la lucha del joven como una lucha de un rango etario, sino tiene que ser consciente de las necesidades y de la importancia de reconocer los problemas integrales de la sociedad y estar presente en las diferentes luchas, ya sea de trabajadores, de mujeres, de campesinos y, por supuesto, de las demandas de la juventud, pero siempre teniendo esa conciencia de la necesidad de la lucha en una cuestión integral que nos convoque a los jóvenes a ser realmente partícipes de ese rol fundamental de nuestra autoría. Bien, Ya conocemos qué es lo que están haciendo, están uniéndose, pero nos gustaría conocer primero quién está aquí en la radio, quién es Laura Torres, de dónde viene, tiene un acento diferente. Ustedes en este programa van a tener siempre música, porque yo soy cuencano, paso cantando. Sí, pero Laura tiene un acento diferente. ¿De dónde eres, Laura? ¿Cómo así estás en Quito? Cuéntanos algo de ti. Bueno, yo soy oriunda del cantón Espíndola, que no muchos conocen aquí en Quito, que siempre les menciono de mi cantón es y dónde queda. Es un cantón fronterizo de la provincia de Loja. A muy temprana edad salí de mi cantón, creo que por temas estudiantiles, pero también por temas de actoría. Y en ese sentido, me encuentro aquí en este momento, milito en la Juventud Comunista del Ecuador, que es parte de las organizaciones que constituyen URGE. Llevo unos pocos meses aquí en Quito, pero creo que es necesario en este momento justamente activar también dentro de estos espacios nacionales que se presentan justamente luego de una lucha constante dentro del activismo. Por eso quizá mi acento diferente, pero con un ideal en común. Muy bien. Laura, ¿aquí está con quién? ¿En Quito está solo por la actividad militante, por su activismo? Es por la actividad militante, realmente. Creo que hay momentos de la vida que uno debe tomar decisiones determinantes que muchas de las veces nos conlleva alejarnos de la familia, de los seres que amamos y también de nuestra tierra. Y ese desarraigo, en cierta manera, es una decisión difícil, pero tenemos ideales que son mucho más grandes que nos conllevan a tomar decisiones por un bien colectivo, ya dejando a un lado lo individual y centrándonos en la necesidad de también entregar parte de nuestra vida, de nuestro sacrificio a esta decisión de un revolucionario. Pero, ¿cuáles son esos ideales? URGE, que es el espacio que están convocando ahora, se mueve por ideales, ¿cierto? ¿Cuáles son esos ideales? Los ideales supremos, que los podríamos decir de esa manera, es la construcción de una sociedad ideal, donde prime el interés colectivo, la igualdad, la equidad, la justicia social, y esos ideales nos conllevan a constituir diferentes herramientas, diferentes luchas, pero siempre centrándonos en esa idea suprema, que es la lucha por la construcción de un mundo mejor, de un mundo ideal. ¿Y qué le hace falta a este mundo para ser mejor o ideal? Creo que le hace falta conciencia, organización, unidad. ¿Qué tipo de organización? Un tipo de organización que pueda convocar realmente una lucha por la necesidad de las grandes mayorías, y que entienda que los problemas justamente son el resultado de algunos acontecimientos injustos que lastimosamente llegan a afectar a las grandes mayorías. O sea, URGE nos está planteando la unidad de distintos sectores de la sociedad, sectores juveniles, fundamentalmente juveniles, entendería, para plantearse cuáles son estas luchas, estas demandas que tiene que alcanzar la sociedad para ser mejor. Eso es lo que nos está planteando en este momento la compañera Laura Torres, que es dirigente de URGE. ¿Quiénes integran la URGE en este momento? URGE en este momento se constituye por organizaciones de izquierda, progresistas, por el movimiento estudiantil en su primer momento, lo que no significa que se cierre a que se adhieran otras organizaciones, tanto a nivel nacional como a nivel local, que también sientan esta necesidad de unidad, de organización, como lo mencionaba, que es una de nuestras principales luchas, poder consolidar este espacio como una fuerza de la juventud, donde tenga un espacio para la propuesta y fundamentalmente también para la acción. Creo que también es importante que dentro de URGE, una de las ideas es que se pueda generar una estructura de URGE, además de generar sustrato ideológico, y que de aquí también se pueda partir con un programa real, con soluciones que sean posibles y que se planteen desde el accionar de la juventud. Urge, entonces, ¿cierto? Urge para empezar a o continuar, digamos, el proceso de organización, de movilización de los jóvenes, de los estudiantes. Revisando algo de información, vemos aquí, por ejemplo, que en la URGE estuvieron vinculadas la FEUE en su momento, la Federación de Estudiantes Universitarios, la FESE, que es la Federación de Estudiantes Secundarios. ¿Ellos están ahora también involucrados o no? Ahora en este momento se encuentra FEUE, y la Asociación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, que justamente representan a estos dos movimientos estudiantiles, además de otras organizaciones en las que está Juventud País, Juventud Socialista, el Frente para el Futuro y la Juventud Comunista del Ecuador, quienes ya hemos tenido un acercamiento en el cual hemos constituido un compromiso para avanzar durante este proceso. Tendremos una rueda de prensa en las próximas semanas en las cuales brindaremos diferentes declaraciones más puntuales a la comunidad de cuál es el objetivo, la propuesta, nuestra hoja de ruta, y también tenemos planificado un festival que se convocará a nivel nacional y que seguramente será un hito importante para el país. Ahora, Laura, te invito a escuchar a ti y a las personas que nos escuchan una nueva canción también de este autor venezolano, del cantor del pueblo, Alí Primera. Esta canción tiene por título Madre, déjame luchar. Me imagino que es parte de las cosas que la gente que hace el activismo político, social, la gente que está dedicada a entregar, como tú decías, parte de su vida a los demás, tienen que pedir permiso a la madre. Entonces, con Alí Primera, Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él. Tú me enseñaste a compartir mi pan, a compartir mi amor, a compartir mis sueños. Yo quiero ahora compartir mis brazos con los mismos que te abrazo. Quiero abrazar a mi pueblo. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás por los humildes. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Porque te acuerdas, madre, que un día tocó a nuestra puerta un niño. Tú me enseñaste a compartir mi pan, a compartir mi amor, a compartir mis sueños. Yo quiero ahora compartir mis brazos con los mismos que te abrazo. Quiero abrazar a mi pueblo. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás. Por los humildes, madre, déjame luchar. Me imagino que esto es algo que la gente que está en la actividad social, está entregada a las causas, digamos, por las mayorías, por los distintos grupos sociales, los sectores vulnerables, en algún momento le dicen a su madre: madre, déjame luchar. ¿Qué dice la familia? Bueno, yo considero que justamente la entrega a las diferentes causas sociales es la extensión del amor que se siente por la madre, por la familia, por los seres queridos, y en ese sentido se aplica también a cada una de las actividades que realizamos. Sin embargo, no deja de ser un sacrificio, la entrega a la lucha por los ideales que nos convocan muchas de las veces a alejarnos de ese núcleo familiar que es tan importante en la vida, pero que siempre prima un interés colectivo. Vale la pena, Laura, vale la pena estar sacrificando todo esto y dejar las cosas en espíndola en tu caso, vale la pena. Una persona que está convencida de lo que realiza, de su causa, indiscutiblemente vale la pena, porque uno es capaz de entregar todo, me atrevo a decir que es capaz de entregar hasta la vida por justamente luchar por conseguir esas utopías, esos sueños para que se puedan materializar, y en ese sentido no deja de ser algo realmente que realmente satisfactorio, la entrega de ese tiempo, vale, de esos sacrificios, vale, por supuesto, eso que es vale la pena. Que valga la pena, que valga la pena estar organizados, que valga la pena luchar por una sociedad siempre más justa, desarrollar esa cultura, desarrollar los derechos, desarrollar todo eso. Tiene 5 segundos para un mensaje final, Laurita. ¿Qué le dice a los jóvenes? ¿A qué les invitas ahora? Invitamos a la juventud a generar conciencia, a entender la problemática de nuestra sociedad y fundamentalmente a activar en diferentes espacios que construyan un mundo mejor. Muy bien, muchísimas gracias, Laura, por haber acompañado Muchas este programa. Gracias también. Que es el primero de este relanzamiento que estamos en esta nueva temporada. Esperamos poderles servir a ustedes como les sirve la Casa de la Cultura y como les sirve la radio de la Casa de la Cultura. Servirles para seguir teniendo en la mesa el debate, la tertulia, conociendo nuevos actores y sobre todo abriendo la mirada, informándonos más de distintos temas, porque si no adquirimos una conciencia de los problemas que tiene nuestra sociedad, de los problemas que tienen los ciudadanos que sufrimos a diario, va a ser difícil que podamos construir esa sociedad mejor y más justa. Quiero agradecer a Erika Morales, que nos estaba acompañando en los controles, también Francisco Viracocha, que le vi por ahí al principio, y Angélica Marval, cierto, que nos ayuda en el tema de la producción. Un gusto haber estado con ustedes y hemos dejado el tema de los trabajadores y la juventud en jaque. Esto ha sido En Jaque, un espacio donde volteamos el tablero para conocer, informar y construir sobre la coyuntura actual. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.